sabía que tenía un programa en radio. Estamos con Alberto Umpierres en la Casa del Bicentenario acá en Buenos Aires. Alberto Umpierres viene en representación del CADESIC para hablar sobre el artiguismo y nos va a comentar un poquito cuáles son los planes que tenemos en el Uruguay para el evento del Bicentenario en el que viene. Bueno, te decía, la Comisión del Bicentenario que se creó por ley tiene aprobado un plan que consiste en tres grandes actividades para el 2011, sin perjuicio de que va a haber otras actividades planteadas por la propia sociedad civil, ¿no? Porque esa es la idea, de que la sociedad se apropie del Bicentenario. Bueno, las tres grandes actividades son 27 de febrero, Grito de Asensio. En torno al Grito de Asensio se van a generar una serie de cosas ahí en el departamento soriano, y ya la Intendencia tiene una comisión del Bicentenario trabajando en eso. La segunda gran actividad es el 18 de mayo, Batalla de las Piedras. Y ahí la Intendencia de Canelones tiene una comisión del Bicentenario y además el Ejército está trabajando porque es su propio Bicentenario. Y la tercera gran actividad que va a ser central es el éxodo del pueblo oriental. Entonces ahí la cosa es mucho más compleja porque se van a invitar a jefes de Estado de toda Sudamérica entre el 10 y el 23 de octubre, que es el momento en que arranca el éxodo. La idea es generar una gran convocatoria para que la gente acompañe el éxodo, la ruta del éxodo, hasta Salto y después cruzando Concordia. La Municipalidad de Concordia va a acompañar, ya tiene una comisión del Bicentenario de la Redota. Y bueno, ahí esas son las actividades. Entonces, fundamentalmente estamos hablando de un increyendo a lo largo del año hasta llegar al éxodo del pueblo oriental, que se pretende que sea una actividad central importante.